Muy buenos días, amigos y amigas que ya se están conectando a nuestro programa Planeta Alterno. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. Soy Yuli Gaona y estoy muy emocionada de comenzar este domingo un poquito frío, pero bueno, siempre echándole las buenas vibras. Saludamos igual a mi compañero Daniel Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos que nos están sintonizando? También recuerden que nos están escuchando a través de la 940 en AM y nos pueden escuchar también por la app de la Play Store como Radio CC 940 en AM. También saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra señal de Facebook Live por arroba Planeta Alterno. Muchas gracias por estar con nosotros. Y dime, Yuli, el día de hoy ha sido un día bastante frío, amaneció bastante frío inesperadamente, pero el día de hoy vamos también a estarles acompañando con buena música, también con unos entrevistados increíbles, los cuales nos van a hablar sobre lo que es el encuentro de creadores de artes escénicas, ¿verdad? Así es, contamos con la presencia del actor y director Gabriel Erazo y la actriz y docente Alejandra Pazmiño. Los dos son licenciados de actuación teatral de la Universidad Central. Les damos la más calurosa bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Aunque sea un poquito frío, mucha de la gente como que le da un poquito de perecita levantarse, pero aquí estamos y eso es lo importante, que ustedes vengan y nos comenten cuáles las actividades que se van a realizar dentro de este encuentro. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes en realidad por el espacio y la oportunidad de comunicar un poco acerca de lo que va a ser este cuarto encuentro. Ya vamos 4 años haciendo este encuentro y ha ido creciendo con cada año, ¿no? Los primeros encuentros fueron más bien con artistas a nivel local, a nivel de Quito. Ya el anterior año tuvimos a nivel nacional, de hecho tuvimos bastante afluencia de grupos de la costa, y esta vez es la primera vez que lo lanzamos a nivel internacional. Entonces es un reto bastante grande que se propuso Gabriel hace 4 años y que después a nosotros como Comi Bebe Teatro nos interesó, y este es el segundo año que estamos también en la organización de este festival. Muy bien, entonces Gabriel, coméntanos cómo fue que nació esta iniciativa del encuentro. Hola, ¿qué tal, Yuli? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos, todas. El encuentro de creadores, creadoras de arte escénico nació como una inquietud. En ese entonces nosotros, estudiantes de la Facultad de Artes, carrera de teatro, tratar de indagar más allá de lo que la academia nos brinda, ¿no? Encontrémonos, conversemos con profesores, conversemos con gente externa de la academia para que nos imparta también sus conocimientos extracurriculares. A través de ahí fue como digamos, bueno, generemos un encuentro en el que podamos no solo contemplar obras artísticas, sino también podamos charlar, conversar entre nosotros de una forma horizontal y también capacitarnos a través de talleres. A partir de ahí, este encuentro, como dijo Alejandra, ha ido creciendo, ¿no? Al principio eran en 4 presentaciones, era todo el encuentro. La segunda etapa, el segundo encuentro estuvo ya ligado con talleres. El tercero, ya hubo gente a nivel nacional, Guayaquil, Milagro, Manta y de aquí de Quito, brindándonos talleres, presentaciones, igual y un gran conversatorio que se destinó en el auditorio mayor de la biblioteca de la Universidad Central. Y este año ocurre lo mismo, se trata de dinamizar de una mejor manera, en la cual tenemos artistas invitados desde Argentina, Chile, tenemos Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. Vienen a darnos igual talleres, a compartir más bien sus experiencias, talleres, presentaciones y conversatorios. Esto se va a dinamizar ya desde el preludio, que es la primera etapa. Esto va a ser la última semana de mayo, a partir del 28 hasta el 31 de mayo, es decir, en 2 semanas, y la primera semana de junio, el 4 y el 6 de junio, hemos denominado preludio, que son 3 talleres básicamente. Uno es de Andrés Delgado, que son herramientas musicales para artistas escénicos, el 28 y 29 de mayo. El 30 y 31, Sentir el Cuerpo en Movimiento, que es de Natalie Olivares, de Venezuela, una compañera que se licenció igual de danza ya en Venezuela, en Caracas. Y el 4 y el 6 es El Método de la Acción Pura, de Lorenzo Mijares. Este compañero también está haciendo todo un recorrido latinoamericano, pasó por Ecuador, ahora está en Colombia, estuvo por México, ahora vuelve a bajar por Ecuador. Entonces, aprovechando su éxodo, vamos a compartir sus experiencias, que es un trabajo interesante su técnica. Esto se va a impartir en el ISPADE, Espacio Vacío, que queda en Ulpiano Páez y Patria, justo aquí cerca, por el puente del Guambra. Son talleres abiertos para todo el público, gente entendida en el arte escénico como no. Está abierto para todas las personas que deseen aprender del hecho escénico. Muy bien, y durante todo este recorrido que tiene ya el encuentro, ¿cuáles han sido los lugares específicos donde se han realizado? ¿Tienen algún lugar específico, simbólico, tal vez? Claro, de hecho, el encuentro nace en Caso Villa, Centro Cultural, y este sigue siendo la sede, la base del encuentro, y después, ya ahora por la afluencia de gente que se espera, que es una especie de unas 40 personas aproximadamente, solo de los artistas que vienen. Entonces hemos decidido como dinamizar en diferentes espacios, pero dentro del sector de Miraflores, La Gasca, hasta acá en la Mariscal, para hacer como una especie de red de que vaya recorriendo este encuentro, ¿no? Y de hecho la Facultad de Artes, la Universidad Central, es como el pilar, el segundo pilar de este encuentro, que siempre nos ha brindado apoyo y siempre están ahí también apoyando tanto egresados y a graduados, que es ahora lo que somos nosotros, ¿no? Antes como estudiantes apoyaban a Gabriel, ahora nos siguen apoyando, pero como graduados de la facultad. Muy bien, ahora viendo ya desde lejos, ¿no? Como ustedes dicen, ya son graduados, licenciados, ya no son estudiantes. ¿Cómo ven la acogida de los estudiantes en cuanto a esta organización de encuentros donde ellos pueden aprender y también intercambiar los conocimientos? Claro, es interesante la pregunta, porque todo es cuestión de organización social en términos generales. Uno debe generar estos espacios de encuentro para que se pueda dinamizar, ¿no? Si uno deja un tiempo, si uno deja un año de generar este tipo de actividades, el público se va, la gente se va, no hay un grupo que se afiance. Entonces es una organización permanente que se necesita generar. Y en base ahí, por eso también el ENCAE, este encuentro, se lo trata de dinamizar anualmente. Para saber que ya, bueno, cada año a tal fecha, tal mes, ya se va a generar estos espacios, que es un espacio muy muy abierto, ¿no?, para todas las personas. Entonces, es como más interesante ver desde ese lado, ¿no?, la cuestión de la organización. Claro, sí, es como que importante institucionalizar esta fecha o este encuentro, o en el hecho de que cada año se va a realizar y todos los chicos y chicas estén pendientes. Sí. Solo una cosita, como Alejandra, retomando lo que dijo Alejandra, el ENCAE pretende ser un encuentro del sector Miraflores, como dijo, nació en Casa Uvilla, ahora se está expandiendo hasta La Gasca, todo el sector universitario, San Juan se está retomando, ahora también por acá abajo en el ISPADE. Es interesante ver cómo el trabajo también es en base a trabajo colaborativo. Es decir, restaurantes cercanos de Miraflores, de La Gasca, son los encargados que van a dar de alimentar a nuestros artistas. El encuentro es un encuentro autogestionado. Nosotros, los 4 años, nos hemos manejado en base a la autogestión. Esto quiere decir que vamos a tocar, depende de nuestra producción, de nuestra gestión, ir a tocar las puertas de los restaurantes, promocionar. Decir, bueno, este es el encuentro, esto es lo que estamos haciendo, este cuarto año es internacional, ayúdennos, compartan esta experiencia. Nosotros brindamos a los artistas mínimo. Como hacedores también nosotros culturales, sabemos que es importante también, el artista también se alimenta, ¿no? El artista también tiene que pagar impuestos, el artista también tiene que arrendar un departamento si no es de acá. Sabemos que necesitamos esa profesionalización que, lastimosamente, en nuestra sociedad aún nos falta, ¿no?, entender que la importancia del hacedor cultural, del artista. por lo cual nosotros mínimamente estamos brindando a los artistas, tanto nacionales como extranjeros, es la residencia, el hospedaje, la alimentación y el transporte interno, como para tener los viáticos cubiertos para que los artistas, bueno, vengan, se presenten tranquilamente. Eso es lo mínimo que nosotros brindamos. Sin embargo, estamos igual gestionando para poder sacar recursos también para que ellos se sientan de una mejor manera. Estamos hablando precisamente en los museos para ver si se gestiona también pases de cortesía para que los artistas conozcan también de la cultura ecuatoriana, precisamente para esas fechas, ¿no? Que justo coinciden también con el Inti Raymi, estamos con una cosmovisión andina, uh-huh. Estamos generando también actividades en el centro histórico, pero eso todavía está en proceso. Muy bien, este es el cuarto año que están realizando esto. Cuénteme un poco cuáles son las vivencias que han tenido desde el primero hasta el cuarto año, es decir, primero, ¿cómo se sintieron ya después de finalizar la primera vez que realizaron este encuentro? ¿Y cómo esto les ayudó a crecer para seguir realizando este tipo de encuentros? Bueno, yo creo que siempre hacer estos encuentros es una locura, antes, sí, durante y después. Uno siempre tiene como el pre-festival, que creo que es el más largo, porque uno está como mes y medio, dos meses, con una preocupación, que salga, que no salga, que esto, que el otro. Durante es, creo que la adrenalina es lo que más le mueve a uno, porque uno está hasta las 10, 11 de la noche con los artistas, tienes que estar ya a las 6 de la mañana de pie para ver que no les falte nada, para llevarles a desayunos, para ver que lleguen a tiempo a sus talleres, conversatorios. Entonces es como un... Igual, otra red que armamos entre nosotros mismos. Tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. O hay veces que no llegan todos, por ejemplo, el mismo día. Unos llegan lunes, otros llegan miércoles. Entonces, tú anda a darles de desayunar, tú anda a verle al aeropuerto, tú anda, ni sé cómo, recógele en el terminal. Entonces, es un corre-corre, pero que uno aprende bastante también. Uno aprende un montón acerca de gestión cultural. Uno se alimenta mucho además, ¿no? Porque en esos recorridos, tener la oportunidad de hablar con el actor, con la actriz que viene y te cuenta, ¿sabes qué? Esto, acerca o de su trabajo o de su propio viaje. Y es interesante porque uno va como retroalimentando el trabajo de uno. Y a ellos también te dicen, sí, estuvo lindo, estuvo acá. Lo lindo para nosotros es hacer que el ENCAE se sienta acogedor. No es algo como súper... aunque es algo formal, no es algo rígido. Lo que sí queremos es que el artista se sienta como en casa, que entre nosotros nos conozcamos, podamos compartir vivencias, porque de eso se trata, volver a nosotros, volver al ser humano. Es lo que creo que buscamos tanto como artistas, como grupo, como IBB Teatro y también como ahora como el encuentro de creadores y artistas escénicos. Muy bien, está muy interesante sobre todo conocer cuáles han sido las actividades que ustedes realizan, todo ese sacrificio que han hecho y que se han hecho cargo sobre todo para una organización tan grande como es ahora el cuarto encuentro. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción en estos momentos? Escuchamos una canción y luego regresamos con este diálogo que está muy interesante. Estamos aquí de regreso en Planeta Alterno. No se olvide de seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba Planeta Alterno. Y lo que acabamos de escuchar son a Los Violadores con la canción 1, 2, Ultraviolento. Los Violadores son una banda de punk rock argentino surgido en Buenos Aires. Esta es una de las pioneras de este género en su país. Y si a principios de 1980 ellos se denominaron Los Violadores por ser aquellos que tras sus letras violan un poco la ley, ¿no es cierto? Y también estamos aquí con los representantes, los organizadores del encuentro de creadores escénicos, ¿no es cierto? Del cuarto encuentro que se va a realizar de creadores escénicos. Cuéntenos un poquito también cómo llegaron hasta estas instancias. Me contaban que este año ya va a ser algo con invitados de carácter internacional. ¿Cómo consiguieron a estos artistas, a estos creadores escénicos, convencerlos de participar en este encuentro? Uy. Una de las cosas importantes, bueno, es el diálogo, ¿no? Este mismo recorrido, cuando uno va haciendo teatro, se va haciendo arte y se vincula con otros países, presentando lo que uno sabe, también genera este lobby, este diálogo. E invitarles, bueno, se les invita, como extendemos la invitación, este es el encuentro, esto es lo que nosotros ofrecemos, este es el público al que nosotros destinamos, y la gente, si se engancha, se entusiasma, pues viene también. Nuestro encuentro tiene un carácter investigativo. Con esto me refiero a que nosotros aún no abrimos, digamos, una convocatoria, como hay una gran parte de festivales de encuentros que abren convocatorias para que artistas de distintos lados se postulen. Nosotros, por tener un carácter investigativo, hacemos una invitación estratégica. Bueno, tenemos a este grupo artístico que está cerca de Ecuador, que está acá abajo, que le interesaría venir, que coincide con fechas, con tiempos. Bueno, hacemos que incursionen en el encuentro. Aparte de que, por ser investigativo, nosotros tenemos ya unos objetivos, unas premisas fijas desde un principio. Este encuentro pretende ser a generacional, digamos. Va a venir artistas de aquí de Quito, de Ecuador, igual de otras partes, que tienen una edad ya, una experiencia, y junto con artistas jóvenes, nobles. Entonces vamos a tratar de generar este encuentro de distintos países con personas ya experimentadas. Un ejemplo va a estar el Contra el Viento Teatro, va a estar Tentempié de acá de Quito. Son dos grupos que ya llevan una experiencia, un recorrido escénico en el ámbito cultural. A comparación con artistas, por ejemplo, estudiantes de la carrera de teatro, van a estar los estudiantes de tercer año de la carrera de teatro, van a estar haciendo una intervención escénica en toda la Casa Uvilla. Entonces vamos a tratar de generar todo este espacio en el cual podamos retroalimentarnos entre artistas. También cuando hablo de investigación, es este generar una memoria. Nosotros lo que vamos a pretender, y este año vamos a hacer un libro, vamos a lanzar un libro gracias a estos trabajos colaborativos. El libro en particular es un trabajo colaborativo con la Facultad de Artes. Ya tenemos el diseño, o estamos esperando la cuestión de, bueno, burocracia para imprimir el libro, en el cual se genera también procesos de investigación de los mismos profesores, maestros que han pasado por el encuentro. Y esto va a servir, pues, para los alumnos, para los que vienen atrás, o igual para los que ya estamos, digamos, en el ámbito incursionando, saber cómo se pensó en tal año, saber cómo se pensó en el primer ENCAE, saber cómo se pensó en el segundo o tercer ENCAE. Eso es una de las cosas importantes del encuentro. Claro, y con esto igual, con esta incursión, como tú lo dices, demuestran a la gente que está atrás, bueno, a los estudiantes de artes tal vez, que no es imposible, como ustedes están realizando una organización ya internacional, no es imposible, como decir, hagamos este encuentro y busquemos gente que quiera colaborar y busquemos la gente que nos pueda dar los talleres o intercambiar estos conocimientos, porque muchas de las veces nosotros como estudiantes vemos y decimos, o sea, es imposible realizar un encuentro. Es imposible traer a alguien y dar talleres, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, que lo estén haciendo y que estén dejando este legado para las demás personas. Sí, otra cosa que también, como el Gabo dijo, esto creo que más allá que convocar y postular, porque una vez más eso creo que yo sentiría que lo volvería como frío al, uh-huh. al ENCAE, ha sido gente que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. O sea, nosotros tampoco es como que vamos y, oh, sí, sí, preséntate, preséntate y ya. Sino que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, de compartir. De hecho, justo Gabriel hizo recientemente una gira por todo lo que es Sudamérica, estuvo y él de esta manera hizo los contactos para. Otra forma igual de hacer los contactos ha sido en festivales que nos han invitado y ahí hemos hecho bastante amistad con algunos de los ponentes y de los artistas que van a venir. De hecho, en el tercer encuentro del ENCAE justo del año anterior, por ejemplo, a nosotros en 2017 nos invitaron como Comi Bebe al FITUP, que es el Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos de la Universidad Estatal de Milagro. Nos invitaron para allá y, claro, como hubo una gran comunión con el grupo que hizo, que es el grupo Gatus, ellos vinieron para el ENCAE, ¿no? Entonces es como nosotros vamos, tú vas y vamos compartiendo también el conocimiento y la forma de la organización, porque nosotros también vimos allá cómo se organizaba la universidad y nosotros también dijimos, okay, entonces la universidad también puede ser y es otra manera también de alimentarse, ¿no? Desde la observación y desde las vivencias de los diferentes grupos. Muy bien, aprovecho también este espacio para enviar saludos a Valeria Ceballos, a Eric Mosquera y también a Alexandra Pintado, que nos están escuchando y observando, sobre todo aquí en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Recuerden que nos pueden también buscar como @planetaalterno. Y también antes que pase el espacio de los saluditos, también voy a enviar un saludo y un abrazo enorme a una persona muy especial, Jorge. Muchas gracias por siempre estar pendiente y escuchando Planeta Alterno. Muy bien, y también es hora también de los mensajes de la Casa de la Cultura. No se separen, regresamos en pocos minutos para seguir conversando sobre el ENCAE, el Encuentro de creadores de Artes Escénicas, ¿no es cierto? Ya regresamos, no se separen. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas. A través de la obra del ballet La Bella Durmiente, los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Siré a Aurora y de su matrimonio, además de la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Perrault. Le esperamos el martes 21 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Bella Durmiente. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy Muy bien, estamos aquí de regreso tras la pausa y los mensajes de la Casa de la Cultura aquí en Planeta Alterno. No se olviden que nos están sintonizando a través de la 940 en AM, también por www.radiocce.com y por nuestra transmisión en Facebook Live como arroba Planeta Alterno. Y estamos aquí con nuestros amigos del ENCAE, del Encuentro de Creadores de Artes Escénicas. Los siete chicos, ellos también son los chicos de Comi Bebe Teatro. Cuéntenos un poco cómo pueden realizar, mantener los dos estos dos ámbitos de la vez, tanto el Comi Bebe Teatro, ¿no es cierto?, que tiene que estar posicionándose, y el ENCAE, que ya en este cuarto año ya tiene estos invitados internacionales. A ver, bueno, el Comi Bebe, tanto como el ENCAE, creo que nacieron en nuestra etapa de estudiantes, ¿no? El Comi Bebe nace como la necesidad de graduarse de la carrera de teatro, sin pensar a dónde llegaríamos 3 años después, ¿no? E igual, o sea, en realidad el Comi Bebe está enfocado no solo a hacer obras de teatro, sino también a crear teatro y a generar teatro. Esto quiere decir que nosotros no solo buscamos el presentar una obra de teatro, sino también el buscar conocimiento a través del teatro y generar este tipo de encuentros donde uno pueda impartir también este conocimiento. Entonces, todo el Comi Bebe, desde hace un año atrás que el Gabo nos propuso, porque al inicio él era básicamente el ENCAE. Pero ahora ya somos todo el Comi Bebe, porque cada vez es mucho más el trabajo. Entonces ahora estamos como todos los miembros del Comi Bebe. Durante las sesiones de ensayo destinamos un espacio para la organización. Y bueno, no solo hemos tenido la organización de este evento, sino que hemos hecho algunos eventos ya un poco más pequeños, pero nuestro, como decir, el evento que ahorita el grande del Comi Bebe, se podría decir que también es el ENCAE. Entonces nosotros lo que hacemos es destinar también una parte a la producción de esto y a la gestión de este encuentro. Con eso no solo generamos la obra de teatro, que es lo que estamos ahorita haciendo y esperando que dentro de un mes o dos tengamos ya a luz la nueva obra de teatro, y también tener ya el ENCAE hecho, ¿no? Entonces nosotros también estamos siempre dinamizando entre la gestión y la producción de la obra teatral. Igual es un poco complejo, ¿no?, el hacer arte. Cuando hablamos de mantener un grupo, por ejemplo, el Comi Bebe Teatro, en estos 3 años ha tenido altos y bajos, ¿no? Entre ellas es como el sincerarnos entre nosotras. Decir, bueno, hasta ahora el Comi Bebe, sí, hemos presentado obras, hemos salido a festivales nacionales, internacionales. En unos que otros nos han pagado por el hacer la presentación, pero en términos generales nosotros no vivimos económicamente del quehacer teatral, de la presentación artística, del Comi Bebe. Cada uno, por ende, tiene actividades paralelas, no alejadas de trabajar como Alejandra de docente, estar trabajando en otros áreas, y nosotros brindamos un espacio para el Comi Bebe para los ensayos. Ahora estamos montando una obra de Jean-Paul Sartre, más adelante vamos a dar más información, que es una obra muy interesante, y que estamos en ese mismo debatir. Es complejo porque tenemos que dar un tiempo para el trabajo, un tiempo para seguir manteniéndonos en los ensayos, y otro tiempo también para la producción del encuentro. Entonces es como tratar de mantenernos como ocho manos, especie de pulpos, tratar de gestionar todo y abarcar varias cosas, ¿no? En ese devenir es importante, ¿no? Porque nos estamos formando también, tanto económicamente. Nos encantaría, a mí personalmente me encantaría tener un grupo de arte, de teatro, en el cual podamos pagarnos como profesionales. ¿Por qué no pensar en un grupo en el que, sí, mensualmente se remunere y se gane 1000, no sé, pues, lo que realmente se deba ganar, porque sobre todo son profesionales, sobre todo eso, y tienen los conocimientos necesarios como para decirse profesional, llamarse profesional. Por supuesto, esto también es como esta experiencia de ir aprendiendo de otros lados. Yo veo un grupo que es un referente mundial es de Italia, el World Center de Jerzy Grotowski y Thomas Richards, que vinieron hace un año y medio, si no me equivoco, a impartir un taller. Y bueno, conversaba con ellos y me decían, bueno, nosotros sí vivimos del teatro, me decían. Yo me sorprendí así, ¿en serio? Dice, sí, nosotros le damos 8 horas diarias para trabajar, nosotros ensayamos 8 horas por día. Y claro, wow, digo, o sea, y a partir de eso ellos ya tienen toda una dinámica. Nosotros acá en nuestro ámbito es complejo, muy complejo aún tener por lo menos 4 horas diarias de ensayo. La mayoría de los grupos que yo conozco, ni 2 horas máximo por 3 días a la semana, es difícil. Pero digamos que esas son como las metas y los ejemplos también de gente que va haciendo camino en este arte. Y basados ustedes en su experiencia y también en el contexto donde estamos, ¿por qué creen que se dé este tipo de situaciones de que no se pueda vivir del arte? Tal vez porque al arte todavía le vemos como el entretenimiento. Es como, uno busca que no hay nada que hacer, chuta, será de ir al museo o al cine. Al cine es como por ahí, ¿no? Es un poco más el contexto en el que nos estamos manejando últimamente, que es el no ver a la cultura como algo necesario para nosotros, sino como verlo como algo más bien superficial, algo que no interesa mucho, cuando en realidad uno dice, no, sí, yo soy muy, o sea, yo tengo mi raíz indígena y todo eso, pero ¿por qué la tienes? ¿De dónde la tienes? No la conoces. Entonces es una cosa ahí un poco difícil, ¿no? La cultura está tomada como más bien como algo bastante superficial, y eso también viene desde nuestra educación. Es mucho más fácil tenerle a un niño viendo la televisión que ir todos en familia a ver teatro, a ver, así sea una obra en la calle, ¿no? Irle a ver al Nietzsche un ratito, así, no, es mucho más difícil. Y peor aún cuando uno les dice, vamos, ven a ver una obra, ya, qué chévere, cuesta $10, $10 no te pago, pero pago $25 por la entrada, 3D al cine, por el nacho, por las todas las cosas que se come ahí dentro. Entonces sí es un... es complicado competir contra eso, ¿no? Igual no es lo mismo ir a ver una obra de Sartre, o igual ahorita se está presentando, por ejemplo, en el estudio de actores, se presentó a puerta cerrada. ¿Qué van a ir a ver a puertas cerradas si puedo ver el estreno de Avengers? Entonces sí es una cosa, como sea, uno tiene una competencia bastante dura con esto de lo que es toda la producción audiovisual, que también está súper bien, pero también genera un poco de... La gente va a preferir, como siempre, esto que tiene mayor publicidad, mucho más efecto y mucha más crítica a nivel de todo lado, a algo que a lo mejor ni conocen, que saben, porque hay mucha gente que no conocía ni siquiera que había la Facultad de Artes. Sucede que cuando yo entré a trabajar en Universidad de las Américas, me dicen, claro, ¿y de dónde te graduaste? Porque todo el mundo dice, ah, te has de haber graduado en Argentina, porque seguiste arte. Y yo así, no, yo me gradué aquí en la Central. ¿Habrá la Facultad de Artes? Fue como, ni siquiera saben que existe. Entonces es un, okay, entonces hay que comenzar a hacerse ver. Y la única manera de hacerse ver es trabajando. Por esa misma razón, eventos como estos, como el Encuentro de Creadores de Artes Escénicas, son bastante importantes porque ya les ponen en escena, no solo me refiero a la escena teatral, sino les ponen en la escena de la opinión pública. Es decir, ya se hacen notar, se demuestran que hay personas que trabajan en las artes escénicas, los cuales también están generando estos espacios para que más estudiantes y, no sé, tal vez el público general también conozcan ya sobre cómo se trabaja en realidad dentro de lo que son artes escénicas. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos a una pausa más, una pausa musical, y después continuamos con nuestra conversación del día de hoy para regresar también con la invitación a este encuentro, al cuarto encuentro de los creadores de artes escénicas? De la mañana, el trabajo. el extremo erróneo de la ventana, donde se rocha el sol y se te frunce la ñata. Al fondo entran 5, dice el controlador. Si se apega un chance más, otros 10 a lo mejor. 120 almas, 48 acentos, te empujan las viejas, es antiguo en los viejos. 7 y 4 y no se logra seguir, el tiempo solo se ha encargado de transcurrir. Esta huevada está más poca que el registro civil, por eso somos las sardinas de este país. Señor Chofer, desde que le alcanzas a mujer, con la piedra me molé, porque hay ese pa' beber. Anuncia la radio mañanera, la gente sigue entrando dentro de esta lonchera. Se empañan los vidrios, me gotean las pestañas y todas las ventanas están atascadas. Avance para atrás, caballero, por favor. Mientras cuenta los frutos de su asiento de honor, 8 y 5 y no sé cuánto más resistir. Solo así o llegar para esto escribir. Dele, señor chofer, dele que le alcanza a su mujer con la piedra de moler, porque ayer se fue a beber, se fue. Aquí de regreso, y lo que acabamos de escuchar es a la banda ecuatoriana Trébol con su canción ¿En qué bus vas vos, ve? Trébol es una banda quiteña nacida en el 2007 de la mano de Zach y Casa en la batería y de Steven López en las guitarras. Ellos inician tocando covers en varias bandas y además crean sus primeros temas. En el 2009, después de una larga búsqueda de pruebas con algunos bajistas, se integra al grupo y Jordán Naranjo como bajista y vocalista definitivo. Ellos son una de las bandas quiteñas de Ecuador, las cuales están sonando bastante, bastante fuerte en lo que es el ámbito indie, ¿no es cierto? Y también estamos aquí con los chicos de Comí Bebe. Cuéntenos un poquito, ¿cuántas personas esperan que estén aquí en este cuarto encuentro, de creadores de artes escénicas? A ver, se espera un aproximado de 40 artistas entre nacionales e internacionales que van a hacer, o sea, que ellos nos van a dar tanto las funciones, talleres y conversatorios. Pero de ahí como público, ¿cuántos estamos esperando? Yo estoy calculando, como expectativa, por lo menos unas 200 a 300 personas entre todas las actividades. Comentarles que hay presentaciones gratuitas, presentaciones pagadas, hay talleres y hay conversatorios. Por lo menos en los conversatorios, que ahí son dos conversatorios de rango académico, ahí calculo unas 100, 200 personas. En las presentaciones gratuitas, que va a ser en el albergue San Juan de Dios, va a ser en el mercado San Roque, va a haber una variedad de actividades en las cuales ya hay un como públicos estables, en los cuales ya uno puede ir simulando, ¿no?, la cantidad de público. Lo que es importante también, y es también preciso agradecer por estos espacios de comunicación, es invitar, ¿no?, a estas actividades que son, que dependen mucho del público, ¿no?, lo que es el pagar tanto los talleres como las presentaciones artísticas, ¿no? Porque también depende de esto, ¿no? De los talleres y de las presentaciones pagadas depende mucho de nuestra gestión. Como dijimos en un momento, nosotros hacemos base a autogestión estas actividades. Y los talleres, que tienen igual montos muy económicos. Ponle, una clase de taller está $7 de 2 horas. Por 2 días, la promoción son $10 por los 2 días. Son precios muy, muy asequibles, tanto para gente que no sabe como gente que sí sabe del arte escénico. Las presentaciones, asimismo, las 3 presentaciones fuertes que van a ser pagadas van a ser en la Casubilla, desde el miércoles, jueves y viernes, estamos hablando del 19 al 21 de junio. Tienen un costo de $5, incluido un canelazo. Que aparte del canelazo, son 2 presentaciones artísticas cada noche. Entonces, son precios muy, muy accesibles, comparando, no sé, institucionalmente con otros espacios donde tienen todos los juguetes, por decirlo de alguna manera. Tienen todo el trabajo ya de la producción, tienen financiamiento. Nosotros buscamos que la gente se anime a participar en nuestras actividades. Que ya no solo son actividades de estudiantes o gente que está emergiendo dentro del arte escénico, sino también ya son gente que ha pasado ya un recorrido trascendental, digamos, de alguna manera, acá en el hacer cultural. Bueno, chicos, les comento que ya estamos igual llegando al final del programa, no sin antes que reiteren la invitación para este cuarto evento. Sí, por favor, para que nos digan las fechas. Bueno, inicia desde el 28 de mayo. Sí, exacto. El ENCAE, este cuarto año que está creciendo, tiene 2 etapas. La primera etapa es del martes 28 hasta el viernes 31 y el 4 y 6 de junio. Yeah. 28 de mayo hasta el 31 de mayo y 4 y 6 de junio son 3 talleres. Nosotros le hemos denominado etapa 1 preludio. Son 3 talleres de Venezuela, México y de Ecuador. La segunda etapa es la semana mayor del ENCAE, que es del lunes 17 al viernes 21 de junio, donde va a haber conversatorios, otros talleres y presentaciones gratuitas y pagadas. Esto lo pueden seguir, toda esta información nosotros la hemos publicado en las cuentas, en las páginas de Facebook de la Casa Uvilla Centro Cultural y también del Comedy Bebe Teatro. Nosotros ahí mantenemos permanente la publicidad sobre cada actividad que estamos generando. Ahora es la invitación a participar en estos talleres del preludio. Estamos hablando del martes 28 hasta el viernes 31 y 4 y 6 de junio. A partir de ahí nosotros ya vamos a comenzar a hacer la publicidad de la semana mayor. Como teniendo un poco de estrategia de comunicacional, vamos a hacer la primera etapa y luego la segunda etapa. Entonces, invitarles a cada una de las personas que están al otro lado de estos micrófonos, invitarles a que participen, a que también vean este espacio como un espacio de aprendizaje y de formación personal, ¿no? Tanto para gente que saben y que no saben del ámbito cultural artístico, ¿no? Escénico. También están nuestros números celulares, que lo puedo dejar el mío, 0984-824069, para saber cualquier inquietud sobre el encuentro. Nosotros también, si nos dejan, bueno, comparten sus WhatsApps, correos, nosotros enviamos toda la información sobre estas actividades. Y también las personas que nos deseen colaborar, generar estrategias de colaboración con este encuentro, teniendo en cuenta que sigue siendo un espacio autogestivo, sería lindo que nos escriban al correo, está comeybebeteatro@gmail.com. Igual recordarles que estos talleres se van a dar, de esta primera etapa, se van a dar en la sala del espacio vacío del ISPADE, que queda en Loulpiano, Páez y Patria, súper cerca del puente del Guambra. Y que los talleres se realizarán en horas de la tarde, así que si tienes clases en la mañana, puedes tranquilamente ir a los talleres ya en horas de la tarde en este preludio. Ya en la semana mayor tenemos actividades desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Eso, una última cosita, bueno, agradecer, siempre es bueno agradecer en estos espacios a todas las instituciones, grupos colectivos que nos han estado brindando su respaldo. En principio, Facultad de Artes, a la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, la FEUE, a la Asociación de Estudiantes de Teatro, a los colectivos La Patada, el colectivo El Sindicato, que nos está ayudando con la publicidad, a los restaurantes, el restaurante 100% Chonero, que está diagonal a la Universidad Central, es uno también de nuestros aliados. También está La Sequería, está Cavatelli, hay varios restaurantes que nos están auspiciando de una u otra forma. E igual la editorial. A la editorial de la Universidad Central, uh-huh, que es la que nos va a ayudar a la impresión de este libro, Memorias del Encae. Muy bien, ha sido todo esto muy interesante, sobre todo conocer cuáles han sido las actividades que se van a realizar dentro de este encuentro. También agradecemos a Valeria Ceballos por compartirnos esta invitación. Dice, para más información, en Encae Cuarto Preludio, es un evento en Facebook, ahí pueden encontrar la información de los 3 talleres internacionales. Y entonces estamos ya llegando al final, no sin antes darles las gracias también a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana de domingo y por también traernos estas nuevas propuestas. Yo soy Yuli Gaona y estoy muy contenta de estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Así es, yo soy Daniel Cárdenas. No se olvide siempre de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de escuchar siempre Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Chau, chau. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno. El lugar con la mejor música en toda la galaxia. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilómetros.